A partir de este momento y hasta las 11 de la noche, disfrute de dos horas con los éxitos de tres décadas. La Musiteca. Por la señal Éxitos. Única con lo mejor de los 60, 70 y 80. Para todo el territorio nacional, La Musiteca. The key, the beat, the heat. de tres décadas, solo al estilo de La Musiteca, por la señal Éxitos. Señal de los Éxitos les está presentando La Musiteca. I'm not afraid to die. música de tres décadas. Solo al estilo de... Muteca. Por la señal éxito. Señal Éxitos les está presentando La Musiteca. Yeah.

final de los éxitos les está presentando La Musiteca. Thank you. leyendas de la música bailable de tres décadas. La Musiteca, por la señal Éxitos. regreso más de La Musiteca por Éxitos 99.9. Thank you.

territorio nacional, La Musiteca.